Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercalifornano. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos transmitiendo desde el plantón del Magisterio Democrático que han encabezado los compañeros del Movimiento Sindical Cabeño y del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección Tercera del CENTE. Nos encontramos con dos compañeros del municipio de Los Cabos que participaron el día de hoy en las actividades del desfile 16 de septiembre y la asamblea que acaba de concluir aquí en el plantón del Palacio de Gobierno. Entonces, les pediría a todos pues los medios alternativos de México y el mundo pues que nos ayuden a transmitir este programa que permanecerá en Radio Zapatista Sudcaliforniana para que demos a conocer este movimiento tan importante en el país y aquí localmente, ¿no? Entonces, le pediría a los compañeros que se pudieran presentar y al mismo tiempo pues ya pudiéramos dar una valoración de lo que pasó este día y de lo que se piensa hacer, ¿no? Muy bien, soy el profesor Helmut Castillo Sandoval. Soy maestro de Cabo San Lucas. Como sabemos, la lucha magisterial a nivel nacional va día a día sumándose más compañeros. Baja California es una excepción y el municipio de Los Cabos se está sumando de manera muy consciente, de manera fuerte, en reproche a esta reforma constitucional y las leyes secundarias que de esta derivan. Las acciones que en Los Cabos se han venido realizando, como el bloqueo de aeropuertos, son mandato de la base. Cabe destacar que en Los Cabos cada acción que se hace se somete a asamblea primero y se aprueba. No hay un dirigente que marque el rumbo, no hay un dirigente que decida las acciones. Es la asamblea quien decide las acciones. Tan es así que habíamos acordado asistir a participar en el desfile cívico, público, militar, pero como muchos fueron testigos, pueblo, prensa, fuimos reprimidos totalmente por un gobernador que maneja malamente un eslogan que dice ser contigo, cuando es un gobierno escondido, un gobierno bien jodido, al no tener argumentos para poder decir, cuando menos, que va a permanecer callado. Tenemos un gobernador en el estado callado ante esta situación, de perdida que tenga el valor de pronunciarse a favor o en contra de esta reforma, pero un gobernador callado es un gobernador que está al servicio de los ricos. No sé, compañero, si quieres hacer algún comentario, no hay ningún problema para escuchar. Sí, también quiero agregar de que esta lucha es... mi nombre es el profesor Alejandro Ramírez. Nosotros aquí nos estamos sumando al esfuerzo que está haciendo el Magisterio de Baja California Sur. Nosotros aquí lo que también queremos agregar es que esto nos golpea a todos los mexicanos, tanto a maestros como a toda la ciudadanía. No se vale lo que se está haciendo de manera ruin, con lo que están haciendo con todas las reformas que se están llevando a cabo. Todo esto es en retroceso. Por eso nosotros nos sumamos con toda la fuerza que se tenga que llevar a cabo. Tenemos que sumar a los padres de familia también. No se puede confiar en los medios de comunicación. Nosotros, qué bueno que esté este medio para poderlo sacar a nivel internacional, me imagino. Qué bueno que se estén dando estas situaciones. Nosotros aquí, pues poniendo nuestro granito de arena desde Baja California Sur. Vimos ahora en el desfile que una cantidad muy grande de policía federal, estatal y municipal, ustedes estuvieron presentes ahí. ¿Cómo perciben esa actitud de los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal? Sí, ahorita pues son unos gobiernos represivos. Lo estamos viendo a nivel nacional. Ahora lo estamos sintiendo nosotros en carne propia. Esto que se dio el día de hoy, que no nos permitieron que nosotros nos sumáramos a lo que era el desfile. Teníamos pensado entregarle y leer un documento al gobernador, pero de manera cobarde los policías y la fuerza del gobierno se hizo la represión. Pero de allá se trasladaron aquí al plantón y la Asamblea General tomó alguna resolución o cómo? Sí, aquí ya en el Palacio de Gobierno ya nos reunimos y aquí nosotros se tomaron algunas acciones a seguir. Ahorita esto tiene que ir hacia arriba, no podemos bajar la guardia. Y también seguir sumándonos en lo que viene, a lo que viene sucediendo a nivel nacional. Sabemos que ahorita están marcando 2 días, que es jueves y viernes. Nosotros ahí estaremos también sumándonos y también decirles ahorita, porque hay una molestia o no sabemos, no entendemos por qué ahora hasta los empresarios se andan acercando. Creo que por la situación de la reforma hacendaria, pero aquí ellos también están dando cuenta, porque aquí hay una situación que a lo mejor ellos no son los grandes empresarios que van a salir beneficiados, pero si se puede contar con ese apoyo, pues adelante. Okay. ¿Algún comentario adicional para concluir esta entrevista en este programa? La lucha magisterial en Baja California Sur continúa, en el municipio de Los Cabos las acciones se intensifican, y si no se descarta en ningún momento, si la iniciativa privada y los grandes empresarios nos están golpeando a los maestros, que las acciones vayan encaminadas al bloqueo de los grandes corporativos hoteleros en Cabo San Lucas. Son las acciones que estamos valorando muy seriamente y hacerlo. Probablemente al gobierno no le duela que afectemos un palacio de gobierno. Probablemente al gobierno no le afecta realmente que tomemos Hacienda, una institución de gobierno. Pero yo creo que sí le va a valer que le toquen los intereses a los grandes corporativos, que sabemos perfectamente que son a quienes mueven a los títeres que quedan en el poder. Entonces, también Los Cabos enfocará su movilización hacia los grandes corporativos hoteleros de esa región, que mantienen, sí, hoteles muy bonitos, sí, hoteles muy lujosos, pero el pueblo, casas de cartón, niños que llegan sin comer a las escuelas y que nosotros como maestros lo vimos día a día. Un Cabo San Lucas bonito, un corredor bonito, con comunidades en extrema pobreza, sin ni siquiera los servicios públicos. Entonces la lucha magisterial va más allá de esta reforma educativa. Va, como dice, como el maestro, como impulsor del cambio social. En ese sentido tendrá que enfocarse esta lucha, ir más allá de la reforma educativa. Muchas gracias, profesor. Si algún comentario, está interesante, vimos las camisetas, que hay una consigna de Zapata y otra de Gandhi, que eso fue en este muy ilustrativo, ¿no? En esta, que tiene que ver con la desobediencia. Entonces, ¿algo más para finalizar? No, es que nosotros estaríamos presentes en lo que viene, ya que se deje de venir, pues cueste lo que cueste. Nosotros ya no podemos dar paso atrás, tenemos que continuar y pues adelante. Okay, pues yo creo que sí, terminé con la manejando las dos consignas, ¿no? A ver. La primera, Emiliano Zapata: mientras no haya justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y la segunda frase muy conocida de Mahatma Gandhi: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Hasta ahí la dejaría. No, pues perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues esta ha sido una entrevista con los compañeros de Los Cabos, del Movimiento Sindical Cabeño, y bueno, estará transmitido, estamos pidiendo a todos los compañeros y compañeras de los medios alternativos en México y el mundo, pues que nos ayuden a difundir esta entrevista, que permanecerá en www.radiozapatistasudcaliforniano.wordpress.com para que puedan todos comunicarse. Y si algo querías comentar, alguna cosa adicional, sí, compañero, no hay ningún problema. Lo que pasa es que pues nosotros pues estamos como somos Movimiento Sindical Cabeño, pero en realidad ahorita no es sigla. Okay, nosotros ahorita somos el magisterio y así es como nos debemos de autodenominar. Ante esta amenaza nacional, yo creo que las siglas salen volando. Así es. Es el Magisterio de California Unido con todos los grupos disidentes. Esta aclaración ha sido muy importante porque por primera vez en el movimiento social del Magisterio Democrático y No Democrático, pues aparece una idea de unidad en contra de las reformas empujadas por el gobierno federal y apoyada por todos los gobiernos estatales. Entonces creo que esta medida, que lo que han aclarado ahora al final, pues es muy importante porque viene a confluir un movimiento muy significativo para Baja California Sur, en particular para la sección tercera del CENTE, porque representan, digamos, las expresiones diversas en diferentes partes del estado, y que qué bueno que sea de esta manera y qué bueno que ha sido aclarado en esta ocasión de la entrevista con los compañeros de Los Cabos, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, pues estamos para